agradecerle no por la nota de hoy que vamos a charlar ahora, sino por todo el año, porque cada vez que recurrimos a él siempre nos atendió muy cordialmente. Por eso quiero agradecerle. Hablamos del intendente de Estancia Grande, Javier Goldín. Ya lo consideramos un amigo del programa y a quien le damos la bienvenida. Javier, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día para vos y todo el equipo. Ahí está, bueno, como siempre un placer tenerte en el programa. Javier, recién decía que te quiero agradecer, no solo por esta nota que vamos a charlar ahora y hacer un balance, sino por todo el año. Cada vez que recurrimos siempre nos atendiste muy cordialmente, así que te quiero agradecer eso, Javier, ¿eh? No, el agradecido soy yo, porque gracias a usted mucha gente del pueblo se puede enterar las cosas que estamos haciendo. Perfecto. Bueno, Javier, épocas de balance, me imagino que cerrando un año con un balance positivo, por lo que se puede ver de Estancia Grande, Javier, y de tu gestión. Sí, un balance positivo, por suerte, con números ordenados, con muchas cosas que se fueron haciendo, compuesta en valor de plazas, de edificios municipales. Viste que Estancia Grande es un lugar muy justamente grande en el ejido, que tiene Yuquerí, tiene Calabacilla, Estancia Grande. Son edificios públicos distintos. Seguro. Bueno, todos los edificios estaban un poquito deteriorados, así que bueno, se hizo la puesta en valor de los edificios públicos, de las plazas, se agregaron juegos en las plazas. Así que en esa parte muy bien. Ahí está. Después hay que hablar de, esto te lo digo yo, Javier, de una gestión ordenada en lo económico, más allá de lo que puede pasar de lo político-económico, con adquisición de equipamiento para justamente brindar un buen servicio, ¿no, Javier? Sí, por supuesto. Nosotros, bueno, lo que va del tiempo que hay, que es municipalidad Estancia Grande, nunca hubo una moto niveladora. Nosotros, con recursos propios de la municipalidad, administrándonos muy bien. Por supuesto que una moto niveladora de la década del 80, no es nada cero kilómetros, pero que está en perfectas condiciones. La pudimos comprar con fondos propios. Es muy necesario, ya que todo Estancia Grande es todo caminos de ripio, era muy, pero muy necesaria. Y la pudimos comprar, la tenemos, está trabajando. O sea que la situación económica, en un escenario de economías complicada, hay que hablar de que Estancia Grande cierra el año con un balance positivo en la cuestión económica, Javier. Sí, muy positivo. Le podemos dar al empleado, gracias a Dios, el 45% de aumento durante el año. Bien. Sabemos que Concordia vive un poquito más, pero bueno, los números de Concordia con los de los municipios chicos son totalmente diferentes. Eso lo comprende el gremio, lo comprende el trabajador. Nosotros le daríamos todo lo más posible, pero bueno, tenemos que ponernos a la altura del municipio nuestro. Bueno, terminan con un 45% de aumento. El 20 de diciembre la fue el aguinaldo, el 30 de diciembre van a cobrar el sueldo. El viernes pasado, a través de una licitación, pudimos comprar un tractor cero kilómetro, un giro cero para todas las plazas y los accesos de Estancia Grande. Bien. Así que, bueno, terminamos bien con las cuentas, la municipalidad va a terminar con superávit. Y una de las cuestiones, Javier, que vos planteaste, y te estoy hablando desde las primeras charlas, vos siempre me manifestaste decir, che, tenemos que ir por una gestión transparente, demostrar cómo está cerrando con ese tema. No, muy bien. La gestión es muy transparente, la gestión está todos los días en cada delegación municipal, para que cada vecino que quiera verla, aparte de que nosotros la publicamos, por supuesto, tenemos nuestra página oficial, la publicamos en todo lado, el vecino se puede arrimar a la municipalidad, puede ver, es una gestión transparente, donde todo lo que hacemos es únicamente por y para el pueblo. Vos acordate las primeras charlas que teníamos cuando yo te decía que habíamos recibido el municipio con deuda de IOSPER, de RT, de caja de jubilaciones, hoy no se debe nada. Contamos con un cajero que no teníamos en plena pandemia, ¿te acordás que teníamos que ir a cobrar a General Campo o dar la vuelta por la 015? Sí. Contamos con un colectivo que lo estamos pagando a través de un leasing, que es propiedad de la municipalidad, un colectivo muy lindo, con aire acondicionado, con calefacción, con baño, que lleva a la gente gratuitamente a Concordia. Bien. Contamos con las combis. Yo creo que es una gestión muy prolija. Javier, y aparte de esto, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy de Concordia hay un referente en el gobierno nacional, también hay que contarle a la gente de que se gestionaron obras importantes a partir del gobierno nacional, que tiene que ver con Elenosa, que tiene que ver con Enrique Cresto, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Agradecerle más que nada a Enrique Cresto por todo lo que hace por nosotros y también ha hecho y lo que va a hacer. Imagínate que teníamos un déficit terrible de agua en Yuquerí, claro. Chico y Calabacilla. Enrique, a través de NOSA, nos brindó una obra de 84 millones de pesos. Muchas veces la hemos hablado en la radio, la hemos contado, uh-huh. pero hoy es una realidad porque están todas las máquinas trabajando, trabajando bien y de manera muy rápida. Y aprovechar, perdón, aprovechar y decir también que le hemos gestionado las cloacas y nos aprobó para el 2022 las cloacas también, que nunca hubo estancia de cáncer. Mirá vos, qué golazo esto, ¿no? Javier, ¿cómo estás con el tema de lo que, haciendo un balance justamente del año? Recordemos que hasta mitad de año, un poquito más, tuvimos que padecer el tema de la pandemia, ¿no? Con escenarios muy complicados. Sé que hoy está todo aliviado, pero en ese balance, ¿cómo lo fuiste haciendo, Javier? No, fue complicado, tuvimos que estar muy atentos. Uh-huh. Nosotros armamos nuestra sala de primer auxilio, María Auxiliadora, que uh-huh. es municipal. La armamos bien, la equipamos bien, hicimos un consultorio exclusivamente para personas que venían con síntomas. Uh-huh. Pusimos una camioneta que fue únicamente a disposición de las personas con COVID. Hicimos un arreglo con Juan 23, con el hogar yeah. de vida, uh-huh. donde nos brindaron y todavía la tenemos, porque esto no terminó, lamentablemente uh-huh. no terminó, hay que seguir cuidándose mucho, estamos más aliviados, pero no terminó, uh-huh. donde contamos con 100 camas, tenemos heladera, tenemos cocina, tenemos enfermeras preparadas, tenemos un excelente médico, y bueno, nunca se dejó la gente sin asistir, bien, con medicamentos, con comestibles, con dinero, con lo que sea necesario, con traslados, con hisopados. Después, a los últimos tiempos, ya nos habilitaron para hacer nuestros hisopados propios en el Centro de Salud María Auxiliadora. Bien. O sea que dentro de lo malo del COVID, nosotros trabajamos muy bien. Bien, perfecto. Javier, momentos de mucha gestión, tanto en el plano nacional como en el plano provincial. ¿Cómo hacemos el balance de esos dos aspectos, ¿no? Bueno, hablaste de una obra importante, pero tenemos que hablar de otro, de viviendas, de gestiones, de programas. ¿Cómo cerramos el año con eso? Primero de todo, agradecer también a Provincia por todo el apoyo que nos ha dado. Tenemos una excelente relación, bien, por suerte, con el gobernador Gustavo Bordet. Nos han brindado desde Obra Sanitaria la bomba semisurgente, bien, para Yuquerichico, porque la bomba semisurgente hace que los caños estén abastecidos continuamente de agua. Bien, bien. Aparte de los tanques, es la bomba semisurgente, es una bomba muy cara, de más de 5 millones de pesos, que nos habilitaron. Y también a través del programa Primero Tu Casa, el gobernador nos brindó, que es Nación, Provincia y Municipio, 24 viviendas que van a ser para el barrio de Yuquerichico. Bravo, qué bueno. Qué bueno, ¿eh? Tenemos las 10 viviendas aprobadas de IAPB que van a arrancar ahora en el 2022, que esas sí ya están totalmente aprobadas. Y bueno, también agradecer a Rizongi por la gestión que hizo por nosotros. Ahí está. Javier, no quiero dejar pasar el escenario político y lo que tiene para mostrar Estancia Grande, ¿no? Con el triunfo, eso es uno de los aspectos, teniendo en cuenta que fue un revés electoral, para el justicialismo, ¿cómo lo viviste, Javier? No, mira, cuando fueron las pasos, cuando sumaba los votos de Galimberti y de Rogelio Frigerio, nosotros habíamos perdido. Uh-huh, si bien, ¿verdad?, habíamos ganado en el mano a mano, habíamos perdido, pero en las generales no teníamos mucha confianza porque había mucha gente que nos fue a votar. Uh-huh. Después, hablando con la gente, como te decía hoy, valoró el cajero. Valoró las calles, valoró la moto liberadora, valoró el trabajo de desarrollo social, valoró lo que Enrique Crespo hizo por nosotros, la obra de Lenosa, eso que todavía no había arrancado, pero arrancó la obra de Lenosa, hoy se está cumpliendo, y la gente valoró toda la gestión y bueno, pudimos ganar acá en Estancia Grande. Qué lindo, eso como uno de los aspectos más positivos del año, teniendo en cuenta que fue un revés electoral en la provincia y hay que decirlo, ¿eh? Javier, cosas que quedan pendientes para el próximo año, y también te quiero hablar de que ya nos metemos en la temporada de verano. ¿Cómo estás palpitando eso? No, muy bien. Uh-huh. Acá por suerte tenemos la Cascadita de Drin, tenemos la Playa Tribilín, uh-huh. son lugares hermosos, puede venir con la familia, son lugares que son playitos, agua uh-huh. de vertiente, con los servicios. Uh-huh. Nosotros estamos planificando acá con la parte de eventos y cultura de la municipalidad, algunos shows para el verano totalmente gratuitos para que la gente se divierta y bueno, pasar el verano de la mejor manera posible para todos los habitantes de Estancia Grande. Perfecto, ahí está. Y esto que te digo, cosas que quedaron de este año que van a ser una realidad en el 2022. Más que nada apelando a lo personal tuyo, ¿qué te gustaría que se encare en Estancia Grande y toda la región para el próximo año, Javier? Bueno, Mira, hay algo que yo tengo acá para Estancia Grande que es muy personal, que es el tema del asfalto. Ah, todas las localidades vecinas nuestras, Puerto Yerba, La Criolla, Colonia Yuy, Los Charrúas, todos tienen asfalto y Estancia Grande no tiene asfalto. Eso es algo que yo tengo muy presente, que lo quiero, lo pedí, no está aprobado, porque decir que está aprobado sería mentir. Pero bueno, está pedido, está gestionado, pero con que venga las cloacas, se haga la terminal de colectivo, que se tiene que hacer, porque ya es un arreglo con la gente de Estancia Paraíso. Bueno, y esas cosas con obras es lo que yo anhelo para todo Estancia Grande. Perfecto. ¿Cómo está el tema? Bueno, no, decime, termina, Javier. No, gracias a Dios que tenemos muchos aserraderos que se vinieron a instalar, que no estaban. Tenemos, por la ley de Aranda nos anduvo muy bien. Bien. Muchas empresas en la ruta que no estaban, que hoy vinieron, son gente que toman gente del pueblo y además te pagan la tasa comercial para el municipio. Seguro. Ya no hay un lugar en la ruta 14 en el ejido de Estancia Grande para poner una empresa, y son cosas que te gratifican y gratifican al pueblo. Sin duda. Te pregunto, Javier, teniendo en cuenta que épocas de tratamiento de presupuesto, ¿cómo está la situación ahí? Recordemos que hubo polémica en casi todos los estamentos del Estado, nacional, provincial, y ponerla acá en Concordia, ¿cómo está ahí? No, en Estancia Grande tampoco fuimos menos, nosotros no hemos aprobado el presupuesto desde el Consejo Deliberante. Así que bueno, no, pero tampoco lo habían aprobado por una cuestión de capricho en el 2021. Así que bueno, nos manejaremos con el presupuesto anterior, nos vamos readecuando y cada cosa que hacemos le vamos rindiendo cuenta justamente al Tribunal de Cuentas. Así que no hay problema, el presupuesto se puede ocupar igual. Perfecto. Javier, agradecerte como siempre, y te hago reiterativo esto, decirte, durante todo el año nos acompañaste, así que te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo, el deseo de un buen cierre de año, pero mucho mejor para el próximo, y en nombre tuyo saludar a toda la gente ahí de Estancia Grande, Carabasilla y toda la zona. Muchas gracias a ustedes, gracias por siempre estar, porque la gente, como decía hoy, se puede enterar de las cosas que estamos haciendo a través de ustedes. No se olviden que tienen mucha audiencia, que están grande, mucha. Así que bueno, también a través de ustedes, mandarle un cariño grande, una feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda Estancia Grande. Perfecto, un fuerte abrazo, Javier, y gracias. Qué linda charla, Javier Goldín, intendente de Estancia Grande.